Esto. Ahora cuando lo digamos. Tengo 1% de lo que no. Ah, y pará, te queríamos hacer otra pregunta. Bueno, ahora te lo decimos. Dale. ¿Qué le queríamos hacer? Lo de transmitir. Ah. Opera. A ver si ahí no jode tanto. No, que sea parado, no se puede. A ver acá. Acá. No nos vemos. Las morras que solo quieren un. Correte un poquitito más para acá vos. Corre el cable. No. Ahí. Me da vergüenza, Dani. Ah, no puso. Para. Joya. Un, dos, tres. Perspectiva adolescente. Cambiar es necesario para crecer. Segunda temporada ya al aire. Viernes 17 horas por Radionauta. Y en Spotify como Perspectiva Adolescente. Nice. ¿Quedó? ¿Quedó? ¿Sí? Sí. Si no, hacemos otro. Sí, si no, hacemos otro.